ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De este verso 22 que hemos leído, queremos decodificar este verso y comentar cada una de sus partes. A la primera sección de este verso vamos a estar estudiando bajo el tema siervos de justicia. Cuando el ser humano tiene la oportunidad de poder conocer la importancia de la búsqueda de Dios, como nos dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 22 y 23, lo importante es que Dios anda tras la búsqueda del hombre. Y la otra parte es que es importante el interés que Dios tiene de que el hombre sea salvo, para que ningún hombre, como dice las Escrituras, se pierda. Después que el hombre busca al Señor, o el Señor tiene la oportunidad de encontrarse con el hombre ha dado un primer paso. Uno de los grandes problemas del ser humano es que su alma archiva en su parte mental una mezcla de bien y mal, y esto le impide percibir las cosas espirituales, ya que su espíritu se encuentra esturpado, es decir, oscuro, encarcelado. El hombre recibe cosas espirituales, pero no en su espíritu, sino en su alma. Y como tanto el espíritu y el alma se parecen, porque son partes espirituales, suele haber mucha confusión. El primer paso que Dios quiere que el hombre entienda y pueda definirse es que debe ser libertado del pecado, como nos dice Romanos 6:22 en su primera parte. Muchos creyentes han llegado a confundir la cosecha que produce el pecado y no el pecado en sí. ¿Qué es la cosecha que arroja el pecado? Es precisamente lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de los Gálatas, en su capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de la cual os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el libro de los Colosenses, también la palabra del Señor nos muestra algunas de estas obras o parte de la cosecha del pecado. En Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9, nos dice la palabra: pero ahora dejen también usted de todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay varios textos más, o decenas de textos, que nos hablan acerca de esta cosecha del pecado. Dios quiere que estemos conscientes del pecado como naturaleza heredada de Adán y Eva. Y ello es lo que nos permite poder entender el reto de la Escritura. ¿Qué es el pecado en sí? La Biblia define que el pecado consiste en la degeneración de la naturaleza moral con la cual el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Es la degeneración espiritual en una persona que ahora está llena de culpa, de miedo y de vergüenza. El pecado es la rebelión como acto consciente de la voluntad rebelde. En resumen, es iniquidad, es maldad. Esto nos dice el libro de los Romanos, en su capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos capítulo 6, versículo 23, vuelve y se repite: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol San Juan le escribe a la iglesia en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, y le dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Podemos entonces definir claramente por las Escrituras que no puede ser confundido el término pecados pluralizado y el término pecado en singular. Ambas cosas en las Escrituras son diferentes. Mientras la vida del hombre sea una contienda con los sentimientos errantes, las pasiones y las inclinaciones del alma, aquellas que surgen del mal, esto lleva consigo una evidencia que dura hasta que aparece la gracia santificadora. Hasta que ella no se efectúa, entonces el hombre tiene la inclinación de la naturaleza adámica, la parte innata que solamente de ella, como dice Romano capítulo 6, versículo 22, de ella podemos ser liberados. ¿Por qué dice la palabra que debemos ser liberados del pecado? Es precisamente porque Adán y Eva fueron los causantes de esta degeneración allí cuando enfrentaron la moral perfecta de Dios. Fueron ellos los causantes de este mal. Ninguno de nosotros tuvo culpa, ninguno de nosotros es culpable de que hoy llevemos esa naturaleza caída. Por tanto, Pablo le explica a los romanos claramente que de él somos libertados. El pecado no puede ser perdonado. Jesús nos perdona la cosecha, la manifestación del pecado, pero la naturaleza, lo innato, no puede ser perdonado. De eso somos libertados a través del acto de la santificación. De ahí que la palabra de Dios nos dice que en el creyente se hace necesario el crecimiento espiritual para que se efectúe el proceso de la santificación. En el mismo capítulo 6, en el versículo 22, cuando decodificamos la palabra, se nos aclara esta gran verdad. En el capítulo también 8 de Romanos, versículo 2, nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. De esto solamente somos librados, somos libertados. Jamás enseña la Biblia que somos perdonados. En el versículo 21 del mismo capítulo dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación también espera ser libertada de la caída que por causa de Adán y Eva, ella también se produjo una transformación desastrosa que ha ido cada día en degeneración de la misma naturaleza. Espera la naturaleza ser libertada, así como esperamos los hijos de Dios ser libertados de esa parte innata que cuando no hemos sido libertados se levanta, dejando consigo una cosecha de malas obras, de malas prácticas, de malas acciones que tienden a describir no la vida de madurez del creyente. En 2 de Corintios, en su capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es precisamente el Espíritu Santo quien opera la vida de santificación en el creyente. La vida que en resumen la palabra dice que es la vida de fruto. La vida que Gálatas también en su capítulo 5 nos dice en su versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Cuando el hombre es libertado del pecado de la naturaleza adámica, entonces el hombre entra en el proceso de la santificación. Pablo procuraba que la iglesia fuera libertada, como dice el versículo 22 en su primera sesión. Mas ahora que han sido libertados del pecado, todo siervo y sierva de Dios tiene que procurar buscar cada día a través de las escrituras las verdades que lo pueden llegar a crecer a un varón perfecto a la medida de Cristo. Con esta primera parte de Romanos 6:22 queremos cerrar esta sesión hasta la próxima ocasión, pero antes vamos a dejarle con una adoración para la gloria y la honra del Señor. Sé cuánto lloras,